cómo nosotros podemos empezar a cuestionar y a transitar un camino en donde tenemos que reconocer que a los trabajadores y a los trabajadores de todo el mundo le han pasado cosas. Y que nuestro país no está exento de eso. Y entonces, claro, analizamos la situación mirando el 45 y entendiendo cuál es el rol de los sindicales desde el 45, y en el 2018 nos pasan otras cosas. Y que acá han pasado infinidad de reformas en donde quizás los sindicatos no estuvimos a la altura de lo que requiere la historia. Por eso nuestro desafío es el de transitar el camino de la unidad, y lo hablamos mucho con el compañero Hugo Yagi o con Roberto Baradel, de bueno, cómo consolidar primero la unidad de la CTA y después cómo transitar ese camino de unidad central hacia la vuelta de la CGT. Bueno, la realidad es que nosotros entendemos que independientemente, coyunturalmente, de lo que está hoy al frente de la CGT, lo que está en la base de la CGT es lo que nos importa a nosotros. Por eso tenemos que poder sortear lo institucional para ver de qué manera uno puede consolidar un proyecto sindical y poder volver, no a esta CGT, a una CGT que pueda abrazar a todos los trabajadores y las trabajadoras. Porque el tema no se trata si queremos que nos conduzca Daer, o que nos conduzca Smith, o nos conduzca Acuña. Eso queremos que lo sean los trabajadores los que conduzcan las organizaciones sindicales. Por eso hay que poder animarse a pensar cómo hacemos nosotros para poder ir consolidando ese momento.